más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, así comienza No Contaban con mi Astucia, primer programa del día 4 de febrero. ¿Primer programa de febrero? Sí, yo diría el primer programa del mes de febrero. Bueno, día 4. De nosotros. Sí. Bueno, nuestro. En nuestro programa. General. Buenas tardes. ¿Cómo todos. Estás? ¿Todo bien? Sí. Hoy sí, estamos poblados. Hoy estamos, pero y fresquito, lindo día. Espectacular, también, ¿no? Espectacular. Dentro de todo. Te quedas abajo de la palmera y está bien. Está fresquita, está tranquila. Bien. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sin limpiar, sin hacer nada. Si te acelerás un poco, entras en calor, pero bueno. Y según la edad que tenga también te puede venir el calor. Bueno, sí, nos vienen los calorones. Uno no quiere contar esas cosas, pero bueno, lo disimulamos. Lo disimulamos. Pero yo que tengo muchas clientas de la misma edad, estamos todas en la misma edad. ¿Sí? Prendeme algo más. Capaz que digo fresquito por el aire. Acá está fresquito. No, pero para abajo de una planta, que acá estamos rodeados, también está lindo, lindo. Bueno, decime, ¿querés contarme vos qué? No te cuento nada. Okay. A ver, sí, pero yo les cuento a los oyentes. ¿Querés contarme vos mi sueño? No. Yo le iba a contar la visita que teníamos de Agustina, que ahora vamos a tocar. Claro, ahora vamos a tocar el tema. Bueno, y también vamos a tocar el tema dentro de media horita. Vamos a hacer un llamado, ya que hoy es el Día Internacional contra el Cáncer. Se conmemora hoy, viernes 4 de febrero, por los diagnósticos que se han realizado. Entonces, por ese mismo motivo, como para explayarnos en el tema, ¿no? En otro momento habíamos hablado del cáncer de mama específicamente, hoy vamos a hablar de cómo y por qué se conmemora el día de hoy. Y vamos a entrevistar a alguien, Teresa, por teléfono. Teresa, claro. Así que bueno, que ella nos explique bien, ella cuente, se explaye, un poquitito para tocar el tema en este día tan especial, ¿no? Claro. Y mientras tanto, contamos que estamos con Agustina. Agustina, que ya es nuestra segunda visita. Bueno, no sé si no la tercera o cuarta, no, ya ni me acuerdo. La tercera. Ella la tiene, ¿viste? Sí, ella la sabe más que nosotros. Sí, sí, sí. Esta estudiante veterinaria que vamos a hablar un poquito otra vez de los bichitos, fuera de lo que hablamos un poco de los animales el programa pasado. Claro. Bueno, vamos a seguir con otros temas. ¿no? Que, sí, de todo un poco. De te todo podemos un poco, bombardear, ¿no? Así, te podemos sorprender así, con las obvio, preguntas. Bien, obvio, bien, bien. Bien. Igual traigo algo para comentarnos. Bueno, ¿viste? Bueno, claro. Muy bien, y así nos vamos y claro. Nos instruye un poco. Claro, claro. Y después, nos informa, sobre nos lo que ella nos diga, la podemos bombardear. Claro. Porque todas tenemos preguntas para hacer. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en el mientras tanto, nos vamos a ir a una tandita musical. Y si quiere nuestra jefa hacernos un llamado, si se acuerda, nos mandan un saludo. Si registra que hoy es viernes, que hoy es viernes, 4 de febrero. Ya pasaron las 16 horas y que de 16 a 18 tiene el compromiso, nos llama. Nos llama o nos manda un mensaje. Un mensaje. Y no es para saludarnos, es decir, sigo descansando, aprovechando que estoy aún sin clases. Depende de qué forma. O de qué forma, sí. Sí, sí, sí, no sabemos de... ¿En qué forma está? No sabemos. No sabemos en qué plano está tampoco. Si nos quieren dejar un mensaje o pedirnos algún tema musical, lo pueden hacer al 1164-007047. Mientras tanto, vamos a los que nosotros hemos elegido. Tiempo que tuvimos, porque no. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estamos de vuelta. Recuerden que nos pueden pedir cualquier tema musical al 11-64-00-70-47. Bueno, Agustina, explayate en el tema que querías explayarte vos. Después nosotros te vamos a preguntar. De todos modos, sé que el tema que tenés seleccionado es un tema que está, o sea, que ha regresado. Es un problema que ha regresado, ¿verdad? Sí. Es como si diríamos una pandemia, por así decirlo, que no es la palabra porque significa endemia, que es como cuando una enfermedad está en un lugar durante determinado tiempo, puede desaparecer y puede volver a aparecer, y que usualmente es normal que reaparezca en la gente que tiene mucho ganado, que tiene mucho campo, y la cuestión sanitaria es la principal que se tiene que cuidar, porque la enfermedad que contagia al ave es por la mala higiene y a través de la mala contaminación que puede haber en el lugar que tengas. Claro. Y se puede contagiar tanto de animal a animal como de a humano. ¿De animal a animal, decimos, de su misma especie? De su misma especie, o puede ser cualquier otra. Por ejemplo, una ave se lo puede pasar a un perro. Sí. Ah, bien. A través de la saliva, sí, a través de la comida, pero en las personas es mucho más grave. Claro, porque claro, contagia a cualquier animal también, entonces claro, hay que tener cuidado. Si es por la saliva, el perro te la puede transmitir perro a vos. Te puede contagiar en un beso. Claramente, claro. Es que nunca se sabe, porque son síntomas como una gripe normal, pero la realidad es que no es así. Ah, capaz que la transitamos en algún momento, sí, y no. No lo sabíamos, claro. Pero nosotros no es normal, digamos, que la tengamos, porque no convivimos con la gente de campo. Claro. Estamos más en ciudad. Y nuestros animales no tienen ese claro, contacto. Claro, exactamente. Sí. Y capaz que si uno conoce algún lugar así, capaz que está más higiénico, como vos decís, que es un tema para tener en cuenta. Y yo creo que la higiene es un punto que hay que tener siempre cuidado. En el caso de las aves, el tema de la higiene es por, digamos, sus excrementos. Sí, es por la secreción y los excrementos de las heces. Claro, y entonces si no está todo adecuadamente limpio, ellos pisotean, después tocan cualquier exactamente, animal. Exactamente, y vas vos y tocas, claro. O podés con el mismo pie o con la misma mano. Sí, porque yo tuve gallinas en un también. Sí. Y ese barro se va haciendo chicloso, se va claro. Integrando todo lo del ave. Claro. Y entonces se hace una chastra. Si lo dejas mucho claro. Tiempo y no lo limpias, obviamente. Es un temón. Sí. Pero empieza por las aves. Empieza por la. Se contagia por. Pero, por la... ejemplo, viste que yo estoy pensando esto, el resto de las palomas. Sí. Por ejemplo, viste que las palomas hacen. No, usualmente son las aves que están en corral. Corrales. En corrales y granjas, que las utilizan para reproducirse y reproducir. Varios. No son las que ponen huevos. No. Por ejemplo. No. No. Que ya me pasó, viste, cruzar lugares que había granjas así. No, pero no, son especiales que las utilizan para el ganado del que comemos después nosotros, y que es un problema. Porque ¿cómo? Después claro. Un problema de contaminación. ¿Cómo se le representa al otro animal, por ejemplo? ¿Qué enfermedad le puede traer? Vamos a suponer un conejo. Y le puede que se le cruzó por ahí el mismo virus, o sea, es el virus de la influenza aviaria, se dice. ¿Y qué tiene el animal? ¿Fiebre? Es fiebre, dolor, bueno, muscular, se dice que ellos tienen músculo y hueso, o sea, es lo mismo que nosotros. Sí. Son síntomas totalmente normales, como si fuera, no sé, COVID-19, como sí, ahora. Sí, no, y no le va a pasar nada, lo vamos a ver tiradito. Pero resfriados, por ejemplo, nosotros pensamos en los perritos. Sí, puede ser que se tapen las fosas nasales. Y se resfrían y todo. Pero a ellos no les pega tanto como a nosotros, o sea, es decir, en ellos pasa la enfermedad y listo. Claro, nosotros necesitamos una medicación especial para ellos. Y ellos no es casos de muerte. En muerte, según qué letal sea. Ah. Y según, digamos, cómo le pegue esa fiebre. Cómo actúe el animal frente a lo que le está pasando. O sea, cada animal actúa diferente. Cada animal presenta distintos síntomas, tiene diferentes proteínas, diferentes vitaminas. Nunca se sabe el animal. Tiene que estar vacunado, obviamente, como todos. Sí. Y usualmente no pasa eso. O sea, no, no lo hacen. Claro. Está bien, pero no le no les va a pasar nada así cutáneo, digamos, ninguna infección. Solamente en la piel no suele pasar nada, siempre es, digamos, interno, algún órgano quizás afecta. Pero... Claro, porque me imaginé en el caso de los perros, conejos, algo que pueda estar cerca de uno. Ese ave. Tenga contacto, pero me imaginé que capaz que ellos les pasaba algo más en la piel y después nos pasaba a nosotros la enfermedad. Y... No, igual te contagia. Usualmente no es cutáneo. Claro. En el ave quizás sí, por las alas, por la piel, que es más, digamos, más fina. Pero en el perro no. Y nosotros ya nos habíamos deshecho de esta enfermedad, de esta... Estaba más o menos, digamos, como prácticamente, digamos, reducida. O controlada. Sí, pero usualmente lo están volviendo a hacer porque está mal... Mal higienizado, o sea, si no se higieniza bien, no se puede. ¿O será volver? Que esto, viste, que cuando te sale una cosa, no se ocupan de eso, se ocupan de lo otro. Claro, decir, descuidamos cosas. Descuidamos, como nos pasa a los humanos también, que te dicen, ahora todos son COVID y no está pasando el otro. Claro. Pasó esto de estos días, algo que después podemos hablar, y después, viste, se descuidó un poco lo de los datos del COVID, por ejemplo, los datos, ¿no? Sí. Pero bueno, puede pasar eso, yo qué sé, digo yo. Ahora en el mundo, ahora, ¿se relaciona eso? Esta. ¿Con la algo de base con el COVID? Y no, porque cuando usualmente en el humano se dice que el humano tiene que ir al médico sí o sí, porque necesita un médico que lo especialice en eso. Y el médico dirá, pero usualmente no es, no se relaciona porque, los síntomas. No, porque hubo, ¿no? Y la gripe A no se relacionaba también como... Con la influenza también, pero sí, usualmente pero no son lo mismo. Perfecto. No son lo mismo, o sea, la gripe A es totalmente una enfermedad del humano y la influenza sale del ave. Sí. Son totalmente dos cosas diferentes. ¿Y no se modifica? Se modifica. ¿Viste como estos que se van haciendo distintos COVID, distintos COVID, COVID, sí, claro. Exactamente. Siempre salen nuevas cepas, eso es lo que nunca termina de pasar. Claro, en esto de las aves habrá pasado lo mismo. Pasa exactamente lo mismo, sí. Capaz por 10 años no pasa nada y después al otro año vuelve y así, no se sabe. Siempre pasa algo con... Y esto como es algo que nace no dentro de nosotros, digamos, que sin querer nos podemos contagiar, no va a haber vacuna para esto. O sea, se tiene que controlar de otra manera. Es tratamiento. Claro. O sea, es con antiinflamatorios. Aparte no es grave en nosotros, en caso de que lo pesquemos, digamos. No, pero, viste, es una cosa más. Otra más. Después decimos, ¿de dónde nos contagiamos? ¿Y ahora por qué tengo fiebre? Tengo la... Y uno ni sabe dónde. ¿El COVID o gripe A? Bueno, esto empezó a ser reciente porque, bueno, se demostró hace poco que estaba siendo un poco más grave. Nada más, claro, pero bueno. Bueno, ahora salió, viste, es el auge, salen las noticias, empezó a haber movimiento con este tema. Aparte, estamos muy pendientes de todas las enfermedades, entonces... Claro, como viste que todas nacen casi de algún bichito. Es que siempre está pasando eso últimamente. Por ejemplo, el COVID nació de un animal en China y se contagian tan fácilmente que siempre... pasa a ser una pandemia porque no se va nunca más. Claro. Y las vacunas tardan años en hacerse. Eso no es imposible. O sea, no puede pasar de un día para otro. Es imposible. No, y esto, las mutaciones también, ¿viste? Porque se reproducen de una forma... Bastante grande. Los laboratorios están más especializados y se dice que supuestamente todos van los años hay enfermedades y hacen lo que pueden. Pero bueno, no se sabe. Claro. Mira vos, ¿viste? Que uno dice, a veces los animalitos ni sabemos cómo cuidar. Sí. Yo la verdad que digo, no sé si lo sacás, si lo sacás a la calle, no lo sacás, y después vamos a hablar de otras, ¿no? Pero no sé por qué se me cruzó. Se contagian, pero viste. No, se me cruzó pensar en la cucaracha, ¿viste? Que siempre dicen, la cucaracha al final crean algo para matarla y al final siempre le encuentra la vuelta para sobrevivir. Bueno, pero sobrevive a todo. Sí. Sí, por ejemplo, la garrapata es súper letal. Bueno, ahí está. Es lo que es la enfermedad de la chericha, que es súper contagiosa, o sea. El animal que está en la calle puede ser totalmente mordido por la garrapata y morir en menos de un mes porque lo mata. Y después nos contagiamos nosotros con esas enfermedades. Que puede ser la sarna o cualquier otro síntoma. También, pero la de la garrapata es en la sangre, ¿no? Sí, esta enfermedad que ha surgido, por ejemplo... El caso así, más que se conoce, Thalía, que ya dos veces se enfermó de la garrapata que se le, de una forma, se le metió bajo la piel de una manera que, pero casi se muere. Claro. Tratamiento de por vida, creo. Claro. Y encima ahora que ya tuvo dos veces y es claro, porque capaz que ahí vuelve. Claro. Es que va, queda eso, propensa. Eso es más intravenosa que otra cosa, o sea, es la garrapata va por la vena y toma la sangre, o sea, y la infecta. Es más fácil en una palabra decirlo. En humanos, claro. Digamos. Sí, sí, es muy fácil. Sí. Bueno, pero bueno. Pienso que lo mismo pasará con los otros bichitos, por ejemplo, la pulga, yo qué sé, lo que es en cantidad, y en cantidad también. Usualmente sí, la pulga en perros. Claro. También. La cantidad de... Pero bueno, excesiva. Pero no hay pulga de palomas, me parece que un día me dijeron también pulga. Pulga los de bichitos, paloma, puede ser, sí. Tienen bichitos, ¿no? Los monitos. Todos tienen todos. Bichitos, sí. Que eso de ven. Algunos para bien y otros para más. Claro, no, pero viste que, por ejemplo, a los... El rinoceronte, al dinosaurio. El rinoceronte, que los pajaritos le. Al hipopótamo. Al hipopótamo también. Tienen piojitos, la mayoría. Tienen piojitos. Y vienen los pajaritos que le gustan el piojito, sí, se lo comen. Sí. Y una cosa, sí, el gato es el que más suele tener, pero. Pulgas. Sí. En excesivo cantidad le hace mal. A la sangre. Exacto. Obviamente. Pero si tiene pocas, no le va a pasar. Pero no es que le infecta, no es que le produce una enfermedad. La pulga tiene que picar al animal infectado. Y infectarse la pulga y la pulga y después picarle a otro animal. Es llevar, trasladar, como el mosquito. Sí, sí. Bueno, sí, como el dengue. Como claro. El mosquito. Y para todos los bichos al final. Sí. Tenemos que fijarnos, porque cada bicho que todos los bichos no saben. Por eso. No, el tema es que tanto el mosquito, para las personas que algunos son alérgicos, algunos perros son alérgicos a las pulgas. O sea, se va a morir ni nada, pero. Es que suele pasar. Sí. Solo por el hecho de tenerlas presentes en el cuerpo, les hace mal. Los tenés que medicar. Claro. Por eso también no se pueden. No todos pueden entrar en la misma medicación antipulga, digamos. Claro. Es que eso siempre varía, el peso, la sangre. El tipo de siempre piel, tiene que hacerse un análisis de sangre para saber si el perro necesita tal y qué marca y qué contenido y qué gramo. Y la mía es alérgica, ya si de por sí, ¿viste? Vamos a prueba de error. Uy, este le hizo mal. Pum, y bueno, algo como para no, bajar y más cuando, un corticoide. Por ejemplo, cuando tenés más de un gato que se chupetean entre ellos. Sí, que se lamen, claro. El problema es que ellos se lavan. De mimos nomás, de que es peligroso el tema de la pipeta. Entonces, en la pipeta sí, usualmente se recomienda darle inyección en pipeta. Que está la inyección en pipeta, está la inyección en pastilla, claro. Está la inyección en líquido. Yo les doy comprimido. Claro. Porque... Es que usualmente no es peligroso. Porque bueno... Al fin y al cabo se desparrama. Claro. Pero no. Si no, el tema es grave. Que, claro, yo tenía una gatita sola, después entraron dos hermanitos. Y los hermanitos son muy mimosos entre ellos y se llega el momento de la lamisión y se empiezan a hacer entre ellos. Ah, y claro. Entonces eso es peligroso. De todos modos, fue mucho más peligroso porque la primera vez que le hice la aplicación de la pipeta a la hembrita esta que había yo adoptado, digamos, en medio de la pandemia, que entró con el hermanito, nunca había recibido esa medicación. Claro. Así que no sabía lo que yo le estaba haciendo, que le estaba poniendo a la pipeta. Entonces, muy deliberadamente, dio vuelta la pata de una manera que se sacó lo que yo le había puesto y se lo chupó. Ah. Lo chupó. Bueno, empezó a salir espuma de la boca, saltaba bueno, decí que es muy, muy dócil ella y sabe enseguida que le estamos ayudando, así que la agarramos, le dijimos quédate tranquila, le lavamos bien la boca y se dejó lavar la boca tranquilamente. Mira que no le gusta el agua como todos los gatos, pero se dejó que le hiciéramos bien el lavaje de la boca. Después la acariciamos un rato y bueno, debía que controlar. Lo llegaron a ver. Sí, sí, claro. Sí. Sí, porque saltó como un canguro delante nuestro, porque la sensación que habrá tenido. Y es que sí, porque es tóxico, es como si nosotros tomáramos un. Lo que sea, la bandina. Soy pastillita. Sí, a partir de ahí quedé con la pastillita. Sí, sí, no al gato, mejor, pero sí al obvio, perro. Obvio, sí, porque evitás que si tenés otro animal. De todos modos, los míos están siempre adentro, los gatos. Entonces no habría mucho problema, pero el perrito sale al pasto y bueno. Mi perrito sale a su patio y entonces pienso que es el que después, claro, después deja algún un recuerdo algún ahí, recuerdo, claro, por la casa, un regalito, y ya tengo que estar pendiente de las pastillitas. Pero bueno, es que los gatos son mucho más de eso, es algo súper controlable. El tema es lo que vos hablabas antes, que es mucho más enfermado, enfermedades, claro, más complicadas. Sí, hay muchas, claro, enfermedades como el parovirus, el moquillo. Sí, el bueno, moquillo, pero eso es letal, eso te iba a decir, claro. Eso es letal. Y, sí. Igual, y el parvovirus también. Después vamos a ver igual. Sí.

siente que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Te entiendo, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Y por favor no me detengas, siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tenga. Y no, mi vida no vale la pena. ¿Para qué quieres llamar si el que era yo ya no va a estar? Esta es la última cena. Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí. Ya estamos de vuelta porque sí queremos hablar en este momento con Teresa. Teresa. Hola, Tere. Sí, sí, acá estoy. Ay, qué linda, qué linda. Gracias por estar en este día especial. Sí, sí, sí, la verdad que es un día muy especial. Bueno, convengamos que hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer. Este día fue adoptado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Por eso se celebra el 4 de febrero. Uh-huh. En realidad, en este momento son todos los cánceres existentes. Después, cada uno de los meses hay distintas, se conmemoran los distintos tipos de cáncer. Sí, sí. Nosotros tenemos una grilla en cada uno de los meses y qué días hacemos los que hacen campaña, las campañas para los distintos cánceres, como ser de cuello de útero, de mama, de próstata, colon, que ahora se hace mucho el cáncer de colon. Uh-huh. Lamentablemente esto existe, seguirá existiendo, y nosotros lo que hacemos es que la gente tome conciencia, que vaya al médico, que se haga los estudios, porque es la mejor manera de prevenir cualquier tipo de cáncer. Claro, concientizar al diagnóstico temprano. Exactamente, que tomen conciencia, ¿no? Y entonces, como nosotros a veces no podemos hacer campañas gratuitas, porque, bueno, no tenemos medios económicos para hacerlo, lo que hacemos es concientización por medios de las redes sociales. Tenemos Facebook y tenemos Instagram. Y bueno, y también por algunos medios de comunicación, como en el caso de ustedes, que también están siempre presentes y nos llaman para que nosotros podamos hacer nuestra pequeña propaganda del ELSEC. Claro. Y en Facebook y demás, ¿de qué manera lo hacen? ¿Como una publicación tipo banner, digamos, que aparece? Sí, es exactamente así, publicaciones tipo banner. Uh-huh. Y con algunas frases, ¿no? Claro. Por supuesto, que vamos poniendo de acuerdo al tipo de cáncer que estamos concientizando. Claro, y de esa manera es que se va reproduciendo, digamos, el mensaje, porque... Y se pueden bajar y hacer algún folletito, si uno puede hacerlo, por ejemplo, pegarlo así en la sociedad de fomento, sí, en las entidades, distintas entidades. Lo puedes poner hasta en tu estado de WhatsApp, por también, ejemplo, bueno, hacer eso un screen, sí. Y, o sea, vos elegís la manera de repartirlo a tus conocidos, digamos, el recordatorio. Claro. Tere, ¿cómo estuvo estos casos o cómo viste el movimiento? Si aumentaron los casos en toda esta época de COVID. ¿Cómo fueron los datos? ¿Tenés? No, los datos no tengo datos, en realidad, porque nosotros recién abrimos ayer la sede. Sí. Por lo tanto, todavía no estamos demasiado empapadas con el tema de los datos que podemos tener del año pasado. Bien. Así que recién vamos a hacer una reunión la semana que viene. Y bueno, convengamos que nosotras somos todas voluntarias, la mayoría estuvo de vacaciones y hay un montón que van a estar este mes de vacaciones. Claro. Entonces, es poco lo que podemos trabajar las voluntarias. Sí, sí. Sí, los médicos siguen atendiendo. Sí. Pero nosotras es poco lo que podemos hacer en los meses de enero y febrero. Porque en este caso, por ejemplo, somos tres que estamos, nada más. Las demás están todas de vacaciones. Y como somos voluntarias, cada una puede tomarse las vacaciones cuando quiere. Sí, sí. Entonces, sí, sí, intentamos, las poquitas que estamos, tratar de sacar esto adelante. Bien. Bien, bueno, bueno, era más o menos como para ver si teníamos noción. Ese tema después igual en otro momento que tengamos contacto, ya vas a darnos más datos. Sí, ahí les voy a poder dar algunos datos más. Claro. Esto me tomó así como que, bueno, antes de ayer abrimos y todavía no tengo nada. Yo fui el primer día. No, y a bueno, veces ya era más que nada la percepción, viste, que tenías, no sé cómo no, venías. Porque, viste que se habla del COVID y no se habla de otras enfermedades, de otros datos. Entonces es como que, bueno, nadie falleció del corazón, o nadie falleció claro, de otro tema, de un ACV o de lo que venga. Entonces era, en ese sentido fue la pregunta. Claro, claro, y que muchos les esquivan a los estudios, como sí, decíamos antes. Sí, aparte entonces, que nadie se quiso atender, sí, viste, la mayoría ahora empieza todo el movimiento de poder salir. Y que tengas turnos, ¿no? Ese es otro tema. Ese es otro tema, sí, porque al tener solamente el COVID... Claro. Como lo principal, sí, no dan turnos para otros tipos de enfermedades. Sí. Y la gente se queda muy muy ahí, porque por más que se lo quieran hacer, no tienen turnos para 2 meses, 3 meses, y bueno. Pero con respecto, nosotros hicimos la campaña el año pasado de cáncer de útero, y sí, la verdad que de la gente, hicimos 30, y gratuita la hicimos la campaña. Por suerte hubo gente que colaboró con el dinero para poder hacerla, ¿no? Sí. Y y no encontramos nada raro, gracias a Dios. Ah, miramos. Bueno, y eso es una buena señal. Sí, sí. Y lo que este año tenemos ganas de entrar con el tema del HPV para los chicos jóvenes. Eso sí, te iba a preguntar, porque esta generación tiene la posibilidad de sí, vacunarse, digamos. Sí, a partir de los 11 años. Claro. Bueno, vos sabés que acá, las como decíamos, como los hombres, tenemos las nenas y los nenes. Claro. Son los dos, por eso los dos se vacunan. Acordate, Tere, que tenés acá la jefa, aunque no esté, está en algún lado, pero bueno, es directora de un secundario también, como por si tenés que promocionar o hablar. Eso, a veces sería bueno hacer, viste, algunas charlas a veces, ¿no? Sí. Sí, eso lo habíamos hablado el año pasado y lo vamos a tener en cuenta porque ya lo tenemos como una meta para poder hablar en alguna escuela. Claro. Pedir bueno, autorización, por supuesto, y por supuesto que las personas que van a ir a hablar son profesionales. No vamos a ser nosotras como voluntarias. No. Nosotras apoyamos, pero la persona que habla es profesional. Claro, ¿no? Ustedes organizan, tiene que ser así, y coordinan claro, todo hasta para poder hacer el lazo entre la escuela y el profesional. Exactamente. Bueno, Tere, contanos después si las páginas, sí, las páginas, no te olvides, decirnos, promocionate bien. Bueno, sí, yo después les mando todo y ustedes cuando salen al aire lo promocionan. Yo después porque nos hackearon la cuenta de Instagram, aunque ustedes no lo crean. Y tuvieron que hacer otra. Y tuvimos que hacer otra y la hicimos exactamente ayer. Bueno, está bien, están trabajando, está bien, de a poquito, sí, de a poquito. Exactamente, Tere, ayer. Porque, bueno, aunque no lo crean, hackearon la cuenta de Instagram de la Altequín. No, estaban aburridos, estaban aburridos. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Estamos así. Pero bueno, igual seguimos adelante, seguimos insistiendo nosotros. Obviamente, siempre en la lucha. Y bueno, sí, y a mí sí me apareció en Facebook, así como te decía, tipo banner, Día Internacional contra el Cáncer. Y bueno, es como vos decís, en esto se aúna todo, las enfermedades en general, y después en cada momento se hace, hay otra fecha donde se elige sí, reforzar la campaña. En forma específica claro, de cada uno. Para de los prevención cánceres de cada uno, claro. Exactamente. Bueno, Así que nosotros les mandamos una grilla y ustedes después lo van a tener presente. Buenísimo, y les vamos a ir recordando. Bueno, Tere, fue un gustazo hablar con vos. No, el gustazo fue mío y muchísimas gracias. Gracias por la comunicación. Sí, decime. Sí, decinos. Perdón, ¿eh? No, sí, no, que este año cumplimos 50 años en la Altsegue. Creo que la otra vez lo habían dicho. Y bien, este año sí, es sí, que, sí, ¿cuándo, sí, ¿cuándo sí, es el 3 de junio? El 3 de junio. El 3 de junio. 50 años que estamos, bueno, nosotros no, pero que el Altsegue está en Quilmes. está bien. Seguramente vamos a hablar antes, pero si no, el para esa fecha, cuando nos toque el programa para esa fecha, vamos a hablar con vos. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco un montón que se acuerden siempre de nosotros y que, bueno, que por lo menos la gente sepa un poquito más sobre esta enfermedad que no tiene ideas de ningún tipo. Le agarra a cualquiera, grandes, chicos, negros, blancos, amarillos, a todo el mundo. Claro. Bueno, a cuidarse y, bueno, a no dejarse estar, ¿no? Hacerse los estudios. Supuesto. Así que, bueno, un gustazo, Tere. Igual seguimos en contacto. No te olvides que estamos acá para apoyarlas a ustedes en lo que sea. Sí. Así que, bueno, un beso grande. Muchísimas gracias por todo. Un beso a todos. Gracias. Bueno, ya cumplimos con el... con el llamado telefónico. En un ratito vamos a seguir hablando con Agustina, pero ahora sí vamos a ir a un tema que levante, porque yo antes les prometí levantarnos y al final nos pusimos románticos. Y claro, y ahora sí pasó. Ahora sí vamos a uno bien punchi punchi. Movete. Seguí la onda. Onda Vox 102.9. La onda de Buenos Aires. Volvemos, estábamos mirando en la tele Guerra de Almohadas, que la gente lucra con esto, ¿te das cuenta? Y nosotros jugábamos a esto cuando éramos chiquitos. Bueno, ¿jugabas a la Guerra de Almohadas? No sé si jugaba, no, me parece que no. ¿Con qué jugabas? Con las almohadillas de... con los alfileteros. Ah, las chiquititas. No sé, David, te revuela algo, pero viste, no. Te revolaban, revoleaban otra cosa. Pero mira estos dos, estamos mirando la televisión, sí. Y vemos dos grandotes. Guerra de almohadas, pero un con grandote, todo, adentro papá, de un ring. Semejante tipo... grandote con el almohadoncito. Sí, bueno, pero te pega un almohadonazo en la cabeza, se te queda. Y te deja. ¿Qué deja? ¿Te deja todo lolo? Te deja todo lolo. Ah, lolo. Sí. Ya con esa cara, mira. ¿Y pero a vos te parece verlo a ese jugando al almohadón? Dejate sí. Salvo que te pongan adentro de la almohada. Anda algo, laburada. ¿Viste? Te den no sé. Falto que le digas, anda laburada. Claro, claro. Bueno. Así que no. Y yo la verdad que ese referee, que no sé, ¿cómo tiene que ir a hacer un nuevo curso? Un curso. Porque el deporte de la almohada no estaba... Claro, entonces es mira el referí, la cara que hace, tiene miedo. Ahí no sé, metió el codo, claro, cualquier cosa, no sé. El referí... Para las mujeres no me llama la atención, ¿a vos? Sí. No, a mí me llamaba la atención cuando era chiquita porque... Y porque jugabas con tu todo. Hermano. Claro. Seguro, vos castañazo. Media machona. Claro, es que te puede... Pero mirá, para mí ni se pegan, se zarandean para un lado y al otro. Las mujeres son... No dejes pasar el chiste del operador, porque está bueno. Porque se están pegando con la almohada y dijo, mira, la durmió. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Bueno, tenemos un mensajito. Hola, buen día. Quiero pedir el tema de Soraya, cualquier tema de ella, si me pueden pasar. ¿Para qué está? ¿No? Se cortó. Bueno, lo pasamos después de la tanda, ¿te parece, Damián? Bueno, Gaby, esa es Gaby. Ah. No dijo, pero yo le conozco la voz. Ay, pero hoy está, sí, está tranquilita. Sí, capaz que Gaby se despertó tarde, porque se despertó Gaby y dijo, buen día. Buen día, buen día y estamos con buena, Marina. Gaby. Bueno, sí, Gaby, sí. Te vamos a cumplir, vos ya sabes que sos nuestra fiel oyente, así que después de la tanda... vamos a empezar con tu tema musical de Soraya. Muy bien. Yo, Sandrita, te iba a contar que vos mucho no habías visto noticias. A ver. Algo que pasó en Marruecos y que en el noticiero lo están pasando cada rato, más allá de las cosas que pasan en nuestro país, que vos dijiste que después querías explayarte. Pero el tema es que, bueno, están pendientes de un rescate de un niño... pequeño, que cayó en un hueco, estaba haciendo la tarea y de repente le pintó y se volvió a caminar y se cayó en un como en una grieta, sí. Irregular, y digo esto de irregular porque la caída fue no fue, claro, no fue directo, no es un pozo, fueron de todos modos la caída, en la profundidad era de 32 metros. Ah, mira. Pero tiene heridas en la cabeza y demás, así que habrá pues se ido fue golpeando, claro, se fue golpeando y fue amortiguando, pero con su cuerpo, así que está lastimado y desde el martes. Ay, pobrecito. Así que pero está. Le fueron ¿está pasando. Vivo? Sí, sí, está vivo porque bajaron una cama. Pudieron bajar. Y le bajaron algo para. Y también le bajaron agua y algo para que se alimente. Sí. Pero no. Tuvieron que suspender el rescate porque hay peligro de derrumbe, porque es una grieta que precisamente se hizo por estar en la zona muy dañada. Sí, es en una montaña. Claro, esto. Ah, mira. Se nota no, así no, como no, una... no lo vi, así que bueno, está lo bueno que se que ve en cuentes. Las imágenes es como esa tierra así muy tosca, esa tierra roja. Sí, no, viste. Yo vi, te digo lo que vos me contás. Mira, lo que vemos es esto. Vos me decís, el nene se cayó después de The Room en todos los países. Tenemos algo que tenemos, no. Mira, sí, lo que te muestran los noticieros son nosotros, que ya venimos con problemas, sí, en distintas provincias, inundaciones e incendios. Viste que están, claro, los incendios en el litoral. Y, bueno, y de la misma manera hay lugares que se erosionan como este. Claro, y después tenemos lo que es América, es tremendo. Lo de Brasil, San Pablo, Ecuador, viste, en Quito. En Corrientes, gente, hay muchos incendios por el, sí, tema del calor. Sí, sí, sí, Misiones. Mucha vegetación y... Así que, seca. Bueno, está en eso, sí, pero lo de Marruecos no lo había visto, así que está bien que me lo cuentes. Está bien. Y después la mayoría de las noticias en que vamos viendo, lo que pasó con este problema de la gente que se intoxicó con esta droga combinada con algo que fue letal. Así que, bueno, eso es lo que más... Viste, si ponemos el noticiero, lo están que más estuve viendo. Porque no se sabe si fue... Algunos dicen, claro, no, algunos dicen que ciertos temas que, bueno, sí, alguno que mezcló y quiso venderlo de una forma, otro dice que está entrando, entra otro tipo también de están químico. Están haciendo pruebas con otros químicos, otro químico, como para abaratar. No sé si porque prueba este o está es más letal, entrando. Pero se puede repartir más. Entra otra variedad que acá no se usaba, claro, o no se tenía, ¿viste? Después, bueno, otros temas así también de entre bandas que haya problemas. Claro. Bueno, para hacer quedar mal entre todo. Bandas se pudieron haber la adulterado. La cuestión que pasó lo que pasó, un desastre en el sentido de la gente pobre. Así que, bueno, la mayoría de las noticias fueron por ese lado, los que yo vi. Sí, así y, que fue. Y bueno, pero también salió, a ver, ¿qué otra cosa? Digamos, con ese mismo tema, había una madre que decía que había que cambiar las leyes de las enfermedades mentales. Sí, porque... es que yo también, bueno, estaba pensando a ver si hablamos de ese tema la semana que viene. Bueno, la ley de salud mental, la ley de salud es tremendo mental que lo tienen que cambiar, claro, realmente es así. El familiar tiene que poder hacerse pero cargo me parecería de... a mí también lo lógico, ¿no? No puede ser que un chico tiene 18 años, 18 para arriba y no podamos tomar decisiones todos los demás, pero no solo en este caso, en la mayoría, una sí, persona sí, que no está sí. bien de salud mental. Sí. Por depresión, por cualquier lo que otra venga, cosa. No podés porque la persona tiene que decidir, viste, te tiene que autorizar. Ah, no, y es eso mayor, es un... él tiene que querer internarse. Y bueno, no va a querer internarse, no, obviamente. No está en condiciones sin decidir. ¿Te acordás cómo había pasado? No, Agus, no sé obvio, qué opinás sí, vos, que no, jovencitas acá con... No, yo pienso exactamente igual. O sea, pienso que la persona que es así, hay que tomar una decisión totalmente lógica. Cuando la persona pasó que... el tema con Chano, la madre decía, también si le tuviera pasó la mismo. Ley distinta, claro, yo podría haber hecho algo. Pero no puedo porque él es mayor. Claro. Sí. Bueno, exactamente, el día, la persona que es así no ese puede tema tomar. Quedó colgado. Nosotros queríamos hablar mucho de ese tema y hablamos de tanto otro cuando vine al psicólogo acá, ah, del hospital. No, sí. Claro, del hospital Iriarte. Así que a ver, que hay posibilidades que venga y bueno... Y lo hable él o cuente o nos llame y nos cuente un es poco. Es un tema muy importante. Porque sí, es importantísimo. Importante. Igual síguelo. Está en tema, en congreso, ¿viste? Los diputados, así en las cámaras, a ver si se puede hacer algo por esto. Es que, así que sí. Está bien que lo cuenten algo de ellos, ¿viste? Que son los que más entienden del tema. Claro. Así que bueno, eso fue lo que yo sabía, ¿viste? Está por bien. Este lado, después de chusmerío algo. Sí, de y lo que vayamos agregando. Después. Sí, lo que nos vayamos informando lo vamos a ir agregando. Mientras tanto, les decimos si nos quieren pedir algún tema musical, como lo hizo Gaby, que pidió un tema cualquiera de Soraya porque le encanta, lo hizo al 1164-007047. Y si querés participar en la publicidad de la tanda, que ahora nos vamos a ir, podés llamar al 4200-6511. Mientras tanto, nos esperás, vamos a seguir con más música y hablando con Agustina. Pero mientras tanto, nos vamos a la tanda. Señor comerciante, el siguiente aviso es de sumo interés para su comercio. Invierta en un negocio seguro. Anuncie en radio. Anuncie en radio. Llámenos, Radio Voz. Así llega a más gente de la que pueda imaginar. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué.

Estamos de regreso acá divirtiéndonos un rato hablando algunas tonterías. No, bueno, porque está yo justo iba a contar mi parte. A ver. Que él, Damián decía de un colibrí que se había chocado. Bueno, a mí me pasó estar en una habitación que había dos vidrios repartidos, eran igual, no era un vidrio re grande. Pero el pajarito pensó que era, claro, que era pasante. Pero vos ves cada animal que cada animal que se lleva el vidrio por delante, sí, también. Pero claro, la cuestión es, no, pero ves videos, viste que hay, sí, animalitos que se, sí, chocan. Yo qué sé, que entran en un negocio, sí, y se llevan por delante el vidrio, sí, esas cosas, no distinguen. No, ellos. Y yo estaba, era una oficina que estaba el vidrio así repartido, y miro, porque me llamó la atención como que un objeto objeto volador no identificado venía hacia mí. Y rebotó ahí. Y lo miro, y para cuando me doy cuenta que era un pajarito que yo estaba más cerca, yo, no, mira que el tipo va a decir, ay, sí, me están diciendo que no, se la dio. ¡Pum! Ay, salí desesperadamente a ver si lo podía, ¿y?, ayudar, pero no, el tipo se fue. Salí, lo cambiaron y se fue. El pajarito. Pero dejó las patitas marcadas en el vidrio. Pobrecito. Se hizo pelota. Mirá, bueno, mira vos. Vamos, bueno, a, la cuestión es lo que decíamos, que nos vienen a visitar. ¿Nos vienen a visitar? Sí, sí, para mí sí. Creamos en ello. Vamos a ir a cumplirle el deseo a esta chica, a Gaby. Gaby. De Shakira. De Shakira hoy no hablamos, ¿no? Para ver si te habías confundido. No, hablamos de Thalía en un momento. No. Es que a mí no me llama. Por ahí, la de Shakira me gusta la de Carlos Vives. ¿Viste? Lo que pasa Carlos, es que Gaby. ¿Viste que Carlos Vives, hablando de Roma, ahí hay un chupenío? No, Vives le hizo una canción especial a ella, a Shakira. Y le mostraron el video y lo fue armando en Barranquilla, lo hizo, de la, sí, ciudad de... Y con, por ejemplo, representando a ella de chiquita, grande, lo que va, con todas las mis tanto de su país y en los lugares de ella, su colegio, todo sobre Shakira. Especialmente a ella, y no sé si ya se puede escuchar o están... pero ¿a Shakira o a Thalía le hizo? No, a Shakira. Ah, Shakira. Por eso dije, hablando de Shakira, me acordé de esto de Carlos Vives, que justo, suponete, a mí una de ella me gusta, porque la que canta con él. La de la bicicleta. Pero después a mí ella, viste, mucho no. Pero sí, bueno, pasó esto, que justo vi el mostrando todo Carlos Vives, cómo lo fue haciendo. Mira, sí. Es nuevo el tema. Es nuevo, lo creó para ella, lo escribió él y lo hizo así, en toda la vida de ella. Sí. Así que no sé, una, sí, adoración la tiene de, sí, sí, o capaz que ella tenía algún, no, bueno, algún evento, del mismo, ¿viste? Pasaba en el videito, no, de es los del mismo momento de la vida. Y entonces Vive le dice. Así, bueno, que bueno, vamos al temita de Soraya, que pedido por Gaby. No me preguntes por qué. ¿Por qué te miro así? Si tiembla mi voz o de nervios empiezo a reír. Si te preguntas por qué, sé algo a mi mirar. Es que mi amor se desborda y cae como un manantial. Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti. Preguntes por qué te toco la mano. Y si repito que te quiero, te juro que no es en vano. Si te preguntas por qué, no dejo de acariciarte.

www.fmradiobox.com. Estamos de regreso en este primer programa del mes de febrero, 4 de febrero. Muy bien, ahora sí. Con una sensación térmica de 27 grados. Sensación térmica. Sí. La real es 26 y medio. Bueno, estamos acá con Agus. Larga el mate, Agus. Ay, pobre. Y mirá que acá los mates son de cada individuales, uno. Individuales. Sí. El que no se trae el mate no toma. Exacto. No, y por no eso es Sandrita que y yo estamos con vasito de agua. Vasito de agua, no compartimos. Sí. No, hacemos las cosas. Ya dejamos de hablar tanto del COVID, por eso no contamos estas cosas. Antes era, claro, ¿te vacunaste o no te vacunaste? Ay, ¿me dieron o no me dieron? ¿Cómo te sentiste? Ahora ya cambiamos los temas. Claro. Ya vamos con otros. Si me dieron o no me dieron, no te importa. No. Bueno, Agus, ¿qué otro tema pendiente que había quedado? Bueno, con Sandra íbamos a hablar de los caballos hoy. Fue un día importante porque hubo una noticia hoy, importantísima. Hoy a la mañana. Y bueno, Sandra, te cedo la palabra. Sí, veníamos del tema de ¿cómo es? Del viernes pasado que había llamado. De Caballos Quilmes. Bueno, ellos nos informaron ahora que hubo una novedad que ellos hicieron. Bueno, empieza a ver lo que pasó en Jesús María. No es ninguna novedad, hay geneteadas en muchas partes del de la provincia y de distintas provincias, ¿no? Sí, es decir, en distintos lugares del país. Lugares. Uh-huh. La cuestión es que ellos, evidente, que van en contra de eso porque defendiendo... Al animal, por supuesto. Bueno, la cuestión es que ellos trataron. Dicen que acá en la zona nuestra va a haber jineteada, que hubo siempre, bien dicho. Sí. Esto es lo que nos explica ella. Que hubo siempre y que va a haber jineteadas nocturnas. Y que la están promocionando a estas jineteadas. Sí. ¿Qué te iba a decir? Entonces que ellos trataron de poner ante la fiscalía una denuncia. A ver si se puede evitar. Me dice, no solo que se hace, sino que se promociona. Y bueno, claro. Ellos estaban enojados, entonces nos pidieron a nosotros que contemos esto. Sí. Que ellos presentaron un escrito en la fiscalía para denunciar las jineteadas nocturnas que se van a llevar a cabo en los próximos fin de semana acá en la zona, ¿no? Acá, bueno, en la zona nuestra de la radio, la zona de Quilmes, exactamente la zona de Quilmes cuando promocionan, ¿no? Y sí, dice que sí, que hay carteles, la verdad que no. Sí, carteles con diferentes publicidades de diferentes lugares. ¿Viste? Claro. No, pensé que era medio secreto hasta el último momento. Es público, por eso entonces ella me decía, bueno, cuenten esto porque necesitamos, o que al... llamen, yo intenté recién hablar, pero no pude porque sería alguien que lo explique mejor lo que presentaron. Claro. Pero bueno, capaz que en una próxima. Es una denuncia penal. Bien. Contra las jineteadas nocturnas por el doctor Leonardo. Sí. Es Leonardo Barnaba. Bien. Claro. Que también él está con los animales de Adopciones Quilmes. Él trabaja para diferentes organizaciones. Sí, para cuidar a todos los animales, mirá qué bien. Sí, es un gran abogado. Tipo. Así que, bueno, la idea era esta de que, bueno, ella me decía, si no salía él y contaba, o bueno, que nos dijimos nosotros igual, bueno, vamos a comentarlo ya que estuvo la vez pasada. Es muy importante tocar el tema siempre. Sí. Y después, en los cuidados de los animales. Otro momento lo hablamos con él, pero sí, sí. Sabemos de que hoy por hoy está este pedido. A ver qué puede pasar, ¿viste? A ver si le... Si hay posibilidad de frenar esto, ¿o no? Seguramente que va a haber. Sí, también más que nosotros. Lo de los carros, ¿no? Lo que vemos todos los días. Claro. Bueno, él es el que trabaja acompañando a ellas. Claro, sí. Mirá, sí, qué bien. Sí. Bueno, con Agus, bueno, teníamos el trato ya porque, claro, por medio de ella más o menos tuvimos contacto con tanto con Adopciones como con Caballos. Con Caballos. Tengo una amiga que trabaja en los dos lugares. Ah. Que bueno. Y vos querías colaborar también con Caballos y no pude. Sí. Se había la posibilidad, pero se complicó un tema y nada. Es el vehículo, ¿viste? Claro, André. Porque... Justo. Porque eso justo también comentaba... Karina. Había comentado que ese suele ser el problema porque es un lugar alejado. Es un lugar alejado. Que muchas veces le dicen a los estudiantes de veterinaria, como en tu caso, pero después no pueden asistir. Claro. Y bueno, y yo le preguntaba si cualquiera podía asistir. dentro de sus posibilidades para colaborar, y dice, sí, por ejemplo, dice, ella contaba, yo no, tiene toda la voluntad de colaborar, pero no tengo tanto conocimiento, entonces si hay que juntar bostas, mándenme a mí, o hay que arreglar algún alambrado o algo, claro, y bueno, sí. Y uno se pone a disposición para lo que pueda, claro, para lo que pueda ayudar, claro, sí. En mi caso, vehículo. El vehículo. Claro. Vehículo, pero ya que estoy, me quedo allá algo, y hago algo, claro, para ya que no estoy. Claro, sí, así que sí, a gusto. Es una muy buena posibilidad, sí. Claro. Bueno, eso después lo tendríamos que, sí, ir hablando con ella, pero bueno, nosotros que cumplimos con la información que era lo que ella quería. Sí, es para que la pase. Gente se ponga en contexto, porque hay gente de nuestro alrededor que no tiene idea. Pero vos sabés lo que nos pasa, por ejemplo, a mí me pasaba, yo amo España, algo íntimo, no sé, los que me conocen saben que yo adoro todo lo que sea de España, porque bueno, es algo más personal. Claro. Y las corridas de toro, a mí me gustaba verlas. Claro. Yo las veía antes. Sí. Y, por ejemplo, si me traían algún folleto, algún cuadro, algo para colgar. No solo el torito, suponete que me lo trajeron, que no es nada, pero capaz relacionado a las corridas, con un torero o lo que venga, me gusta, porque bueno, pero por el hecho de que es de allá, ¿no? Sí, sí. Y después fue decayendo, que era esto, el pedido de que no se haga, que hubo muchos reclamos, tanto en México como en España, que no se haga más la corrida de toro. Y bueno, de a poco uno lo va entendiendo. La jineteada, lo mismo, a mí del campo me gustaba. No es que ver, me gusta que no lastimen al animal, claro, no lo veía en no esa lo veía forma, desde ese lado, a pesar, claro, de que lo de los toros sí, claro, pero no lo tomaba así, ¿viste? Y uno se va concientizando después. Sí, como también el involucrándose, es, o exacto, ver las cosas. Sí, yo al ver, ir viendo, por ejemplo, el trabajo de las chicas de caballos. Vos te das cuenta que sí, que es algo que capaz que en un momento, yo que sé, un año atrás decía, bueno, que el carro me lleve algo, ahora ni por casualidad. Claro, sí, tal cual. No los quiero ni ver. Claro, es que claro. Me idea, pasa eso, digamos, ¿me entendés? Entonces, bueno, sí, capaz que de esto cortar de ir hablando, la rueda también. Que de ir hablando de los temas o de esto, de que ella denuncia, uy, mira, hay un afiche y se trata de este tema, bueno. Claro. Yo qué sé, la gente. Es que cada uno puede hacer de a poquito, mucho, como, sí. Claro, el que se quiere informar, también, si quiere entrar a Instagram, el de ellos es Caballos Quilmes Oficial. Bien. Así entran y bueno, y miran bien los trabajos que hacen, sí, de qué se están ocupando, y de repente si uno puede colaborar con algo, puede pasar lo mismo como pasa con Adopciones Quilmes, que a veces uno no tiene ni el tiempo ni... Y a veces también desde Adopciones, para organizarse, no pueden aceptar que entre un montón de gente. Entonces, se puede colaborar y no poder monetariamente. Colaborar y no poder entrar directamente, porque claro, no entra, claro, cualquiera, claro, aunque sean Adopciones, que es más tranquilito y son perrito y gato. Sí. Igual, no puede entrar cualquiera. Exacto, ¿viste? Entonces vos capaz llevás, pero las cosas a la puerta. Sí. Claro, sí, sí. Porque, todo lo que donés. Porque sí, no es solamente, no tiene nada que ver con el tema COVID ni nada, sino que es un tema para el estrés para el no estrés del animal. Claro, bueno, acá en esta época se sumó todo, sí, a todo el mundo. Podemos sumar todo, entonces, pero en se realidad, sumó que capaz, viste, tenía menos personal, no entré, quedamos acá, porque bueno, capaz hay una sola persona cuidando, claro, no sé. Claro. No cuando sé, a vos en el me sufrió el incendio. No, claro. Era por el COVID que no dejaban entrar. Claro. Sí. Bueno, sí pasó eso. Que no se podía entrar mucha gente, que las donaciones las aceptaban desde la puerta para afuera. Sí. Nada más. Así que, pero bueno, sí. Bueno, ahora por suerte ya todo eso va cambiando y mejorando en el sentido de la ayuda y del lugar. Sí, por que es lo que decíamos. Sí. Y en el caso de los caballos, también tienen mucho cuidado, más allá del estrés del animal, de que, bueno, el caballo viene de un maltrato y ya de por sí, de venir del maltrato, está siempre todos, con desconfianza. ¿No? Claro, y con si eso, alguien le ronda cerca, ¿sí?, al caballo, es muy de pegar la patada y de defenderse. Mismo Karina contaba que le había mordido uno un caballo. Sí, el animal. ¿Te muerde el animal? Desconfiar. ¿Te muerde el caballo? Sí, el caballo sí, pero usualmente es más a pegar la patada de por atrás. Claro. Así que... Sí, a estar asustado básicamente todo el tiempo es normal. Claro. Por eso tampoco dejan ir a menores, había explicado, para el cuidado. O sea, primero, para que el animal no va a ser un objeto de vengo a mirar el caballito. Claro. No es un objeto, está en una situación, claro, de salvataje, no de entretenimiento. Claro. Y en el caso del menor, para resguardarlo, porque es, hay que estarle encima, o sea, encima al niño para que no le esté encima el, claro, al animal. Cuidando al chico en vez de cuidar, claro, al animal. Así que, no, aparte, la mayoría son animales maltratados, así que sufren de ya todo. Ya de por sí es, de tienen todo. Una desconfianza. Claro, sufren lo que sea, sí, golpes. Y decime una cosa, y en cuanto, sí, viste que hablábamos de enfermedades recién, que hay un montón más, uh-huh, de distintos animales, derivación del caballo, algo. Del caballo puede ser. ¿Él genera o no? Solamente. Es lo mismo. Se recibe. Puede haber en generalmente un caballo infectado ya ahí, que no solamente tiene que ver con la higiene. Puede ser de cualquiera, del cualquier bicho. Claro. O que ya el caballo haya nacido así de la placenta de la mamá y, lo y haya quedado así. Y puede contagiar. ¿Y contagia a personas también? Sí. Por lo mismo, todo por lo mismo. Es exactamente por lo mismo, por la secreción, por la saliva, por... Mira vos. Lo mismo. Pero por suerte viene pasando un buen resultado de que no pasa, porque se está haciendo muy bien. Sí. El trabajo de los caballos usualmente está yendo bien, así que no hay problema. Sí. Pero no hay como... viste que hay temas que como esto, como de la que me hablaste primero, de las aves y todo, sí, eso, que se hizo... conocida o es más publicada o más promocionada, bien dicho. No hay algo que los caballos sea totalmente especial. Puede ser cualquier cosa. Claro. No. A lo sumo el caballo sí, cuando se quiebra, cuando se le quiebra algún hueso, una patita o un brazo, lo que sea, ahí el animal, el caballo sufre mucho y lamentablemente, sí, hay que sacrificarlo porque, claro, no hay queda otra. No. Eso es lo único. Y suelen viable. Tener, yo hoy estoy. Y eso es lo feo, que tienen que sacrificar. Hoy estoy con lo cutáneo. ¿Qué pasó? Suelen tener mucho temas así de que se avichan y demás, sus heridas. Que se avichan, sí, cuando pero se abre alguna herida. Herida. Sí, con pero heridas graves. Pero por el descuido. El descuido, claro, no, sí, porque sí, le sí, estar sí. Muy bueno, pero no de enfermedades graves que no, nos que nos pasen a nosotros, no, estas pero cosas, pobre como, de por ellos, eso dijimos lo de las aves. Usualmente no son como los perros o los gatos o las aves como hablamos hoy. Ellos no suelen tener contacto estrecho con todos los animales. Entre ¿Y la enfermedad del chancho cuál es? La que también contagia. ¿De qué te vas a reír? El chancho y me imaginé a Mimi. No, pero hay. Creo que es una parecida a la de las aves. Ajá. Es una influenza también. También, claro. Porcina. Sí, claro. Sí, una influenza porcina, sí. Claro, bueno. Nos falta la del pescado. Hay del pescado gripe, algo, ¿no? Porque libre porcina, todo... ¿no era? El hiper libre de porcina, sí. Claro. Eso. ¿Viste? Pero también. No era para reírse, no, ¿viste? Era, el chancho también. No, el chancho. Pero es todo volviendo a hablar de lo mismo. Es siempre sobre lo mismo. De la misma forma se produce. Claro. Y de la misma. Y ataca de la misma. Porque claro, era lo mismo. Por estivar. Pero a el chancho es peor. Bueno, el chancho es peor porque es muy chancho. Hay, es muy sucio. Hay una materia en la facultad que se trata de eso. Ah, ¿viste? Hay una materia que realmente nos enseña a nosotros que si el día de mañana yo quiero tener mi propio campo, lo que yo tengo que hacer es tener demasiados cuidados a la hora de tener un chancho, una vaca, un cerdo, un caballo. ¿Viste? Tengo que ¿Vos andás con cualquier chancho por ahí? Claro. Que saber mantenerlo de una manera apropiada. Bien. Claro. Si no, no los tengo. Claro. Y esta gripe porcina o algo así que se llama, era... también por así por falto de limpieza que era la que falta se... de limpieza pero era el traslado de los chanchitos no que los estivaban a los chanchitos todos juntos y se no, iban contra... ¿no yo era? Creo que el mantenimiento del chancho es el mantenimiento claro sí. Por eso digo que es más chancho todavía porque el porque está pisotea criado, todo está el tiempo en otra, de otra forma sí, por que... eso siempre se recomienda tenerlos obviamente separados de a grupos pequeños y con los siempre los de su especie. Claro. No mezclar un chancho. No hacemos la granja como Babe. Claro. No, así, claro, viste que era claro, todo lo, el pato, el ganso, la aparte granza. Babe hablaba. Sí. Aparte, es el chanchito. Claro. Menos, sí. No, pero el tema es sí que pisotean, pero igual sí. Que la gallina, debe claro. Hacerse chicloso igual el barro. Peor, ¿entendés? Todavía. Claro. Sí, peor. Sí, sí, peor. Es peor el chanchito. Peor porque no le molesta, en cambio la gallina dice, sácame esto de acá. Sí, usualmente tenés que estar muy en el tema como para tener un campo. Sí. Sí, no, hoy no, en el caso mío que puse bueno, pero la viste que la gente del interior estudian esto. Claro. Obvio. Pero ¿no? Tenés tanto que... agronomía como, claro, entonces, o la de acá, como si nosotros tenemos la agraria. Cerca, la agraria, claro. Ahí le enseñan todo sí, esto, obvio. ¿No? Sí, eso es un secundario, ¿no? Se es como quiere... un secundario que se va a especializar después. Ah, ¿sí? Sí, mi hijo más grande fue ahí. Y... ¿Y? Lo que tiene de bueno es que les enseñan de todo un poco. Entonces, más allá de el conejito, la cómo hacer también. Cómo hacer su corral, por ejemplo. Claro. O cómo arreglarle su corral. O entonces, la de las abejas también, ¿no? Sí, también. Eso en los últimos años, porque es más peligroso. Entonces, eso lo ven en los últimos años. Pero bien. Se ponen para toda producir, la protección. Para que vos puedas trabajar o tener lo tuyo. Claro, te enseñan para que vos puedas arreglarte y digamos, te hacen la introducción para si vos querés después tener lo tuyo. Tener. Sí. No, no al estilo veterinario. No al estilo veterinario. Por lo general, bueno, los chicos salen ahí después de terminar el sexto año. Sí. Pueden hacer un año más, que es la tecnicatura. Y con la tecnicatura, bueno, salen técnicos agrarios. Ah, ¿y qué hace el técnico agrario? ¿Qué hace? Eso, contame. Ayuda o es su mano, en la mano derecha del ingeniero agrónomo. Claro. ¿Entendés? Entonces, por eso. Pero el ingeniero agrónomo es el cuidado del campo. Sí. La tierra. Ellos también lo vieron. Claro. Ellos también lo vieron. Ellos tienen quinta, flores, todo tipo de producción y también hacen conservas. Bien. De los bichitos que tienen. Claro. ¿De los conejos? Sí. Conejos, chanchitos. Así que bueno, no es solo experimento en otros lados, no. De la ratita, no, el chanchito, no, el monito. El otro día que decía, ¿dónde? ¿En Estados Unidos? Que un container de monos. ¿En dónde lo vi? Ah, no lo vi. Había uno que sí, que no sé si chocaron o qué. No. Era repleto de monos y eran todos de estudios. Claro. Ah, pobrecito. Todos sí. De laboratorio. Sí. Bueno, sí, eso suele pasar. Sí, pasa con... Sí, como el del el de Río también, ¿viste? Que tenían todo así como... Río. Pero lo de Río la película la película sí. Río, sí. Eso lo querían vender, bueno, pero la cuestión era así que estudiaban ahí. Claro, era bueno, era una nosotros historia nos así reímos y ahora también vi llorando pobre a los de Misiones, a los guardaparques, sí. Que lo mismo con los animales, ellos me imagino que una base de todo esto tiene sí. Que tener porque bueno, eso es un tema importante también para hablar de los animales que se están extinguiendo. No, y ahora con los incendios lloraba uno de los guardaparques bueno. Porque claro, no querían tocar el tema de cuántos animales muertos ni claro. Mostrarlo en la televisión, sí. Los noticieros, uh-huh. Pero fue un desastre. Sí. Fue un desastre. Sí. Así que, bueno, sí, después hablaremos. Sí. Bueno, ahora, ¿qué te parece si vamos a un par de temas de este chiquito que hace rato que no... Ni hablamos de él, ni... ¿Es el de Carlos? ¿Me fue? Ah, bueno. Que, no, pero lo que él quiere, ella quiera. A vos. Sí. A vos. A ese. No, lo que él diga. Bueno, ¿qué sí. Dice usted, señor? Decida, Damiancito. Dale. Vamos con Chayanne, que está bien. Me gusta. Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena, solo por ti, mi nena. Al cruzar aduana, hasta tuve que mentir. Pero no te niego, valió la pena, que sí valió la pena. Voy a robarte un beso en el muelle de San Juan. No es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar. Eso es. Aún miro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico, no la vas a olvidar. He venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Que va directo a mi corazón. Hombre, quiero solo tus besos en la comida bendecida. Tú controlas toda la movida. Lo estaba maravilla. Eso más que brilla. Yo sé que tú eres así. La más linda del mundo, lo supe cuando te vi. Ya lo entendí, bésame a mí. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo, y dulce como un caramelo. Lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Oh, oh, oh, que va directo a mi corazón. Oh, oh, oh, que va directo a mi corazón. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Recuerdo la mañana que te vi pasar por la calle del Prado para el colegio, cantando en el nirvana de tu soledad, me parecía llamar tu pelo al viento. Sandrita, este era el tema que vos decías de... Este era el tema, y Damiancito siempre, viste, al pie atento. Del cañón, él muy atento. Así que sí, Sí, porque cumplió sus 45 años. Entonces se lo regaló. Le hizo este regalo que fue hermoso. La verdad que sí, es genio. Le hizo que ella lloraba. Y aparte lo acompañó, estuvo en el video el papá también. Así que el papá de ella, ¿eh? Sí, sí. Participó en el video. Así que bien, bueno. ¿Y el papá de Shakira cuántos años tiene? No sé, llegamos a un mundo grandecito. Claro, porque si ya cumplió 45, calcular 65, 70. Sí. Pero bueno. Bueno, un regalo lindo. Muy bien. Así que vemos, sí, sí. Agus, sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los bichos, como siempre, nosotras, ¿viste? De cada bicho. Y de cada bichito. Sí, sí. Y de las enfermedades, no, nada lindo, pero bueno, nosotros vamos a pensar, hablemos del que podemos adoptar, ¿no? Sí. Bueno, y vos adoptaste a André. Sí, adopté, bueno, se me instalaron en el patio y los entré. Pero, ¿los hiciste así? ¿No fuiste a buscar algo? No. Ah, una vez había ido a... pero se me escapó ese gato. Por suerte no me hicieron mucho más tiempo el seguimiento. Yo le había mandado fotos y estaba todo bien. Sí, ¿te seguían? Sí. A mí sí, nunca sí. me siguieron. A mí sí, que te dije que la gata la traje. Sí, sí, me... bueno, no sé si me... o yo era yo sola que le mandaba mensajes. Para mí que ellas fotos. Desconfiaban de vos por eso. Claro, claro. Y tenían razón. Pero a mí le preguntemos. Y tenían razón. El gato se fue y no volvió. No, un gato hermoso, hermoso. Uh-huh. Era el primer gato que tenía y sí. se fue atrás de alguna gatita o algo y no sí, volvió más. Los gatos son un problema, por más castrado sí. que esté. Así es que se van, ¿eh? Sí. Se embromaron los otros que llegaron después de él porque no salen. Ahora no salen, ¿sabes qué? Ahora no sale nadie. ¿Y el gato y gata, el tuyo? Primero vino una gata y después los de la pandemia son hermanitos, gato y gata. Ah, también. Sí, sí. Bueno, parejito. Andan todos juntitos, todo el tiempo juntos. Se hacen... ¿Los tres? No. Bueno, los hermanitos. No, hacen grupete. Los hermanitos por un lado. Y el otro. Y la primera por... La primera porque aleja. No aleja los porque dijo que... A la mía también, sí, la mía aleja a todos porque no los aguanta. No aguanta ningún otro. Sí, enseguida y les los hizo gatos bullying. Son muy, muy, muy territoriales y más tienen mucha personalidad. Sí, sí. Y el... ¿Cuida su territorio? Sí. ¿Se adueña de la cama, del almohadón, de sí. lo que venga? Dicen. A ver. Dicen, decimos, va, los veterinarios. ¿Qué? Que en realidad ellos... son los que toman el poder de vos, no vos de ellos. Ellos son dueños de todo, de tu cama, de lo que ellos quieren. Es como que ellos te dan el permiso a que vos te acuestes en tu cama, uses tu mesa. Y después el gato se enoja y te hace, ¿viste? Te levanta la pata. Ah, y... era ps. Sí, era ps. Sí. Sí, por sí, sí. Al gato, la gata no. A mí no me pasó con la gata nada, pero igual nunca la reto, no es una santa la mía. Como mucho la tengo que traer, ¿viste? No. Ella yo lo justo tengo neces... cuatro pero gatos. Los gatos sí. Adoptados, cuatro. ¿Los fuiste a buscar a algún lado o cómo son adoptados? Fueron entrando sin querer. Un problemita como muy especial con eso. ¿Eh? De una vecina. Ah. Que bueno, lamentablemente falleció. Ah, bueno. Vivía al lado encima. Y nada. O sea que los gatos estaban acostumbrados. Tenía cinco a estar... gatos ya. Y bueno, nada. Bueno, falleció. Y los gatos quedaron ahí solos. Ah. ¿Y los vecinos los fueron rescatando? No, los vecinos no los querían ya. Y eran súper ariscos. No se dejaban tocar. Ah, encima. Veían gente y corrían. Y bueno, de la nada empezaron a venir a casa y se quedaron. Y le daba de comer y se iban quedando. Pero ¿cuántos te vinieron? Bueno, estuve a veterinaria. ¿Los cinco te vinieron? De a uno. No, de a uno vinieron, pero de a uno... Después, ¿los cinco? Y después se quedaron los cinco. ¡No! ¿No dijiste que eran cuatro? Falleció uno hace poquito y bueno. ¿Pero los cinco de tu vecina te la había quedado vos? Sí. No. Sí. ¿Y vos ya tenías algo? Yo tenía un perro nada más. Ah, bueno. ¿Y cómo hizo el perro con todos los gatos? Bueno, el perro no se acostumbraba. Claro. Pero ahora, bueno. Pero era mayoría. Dijo que okay. Y ahora los cuatro son sí, tuyos. Sí, sí, son de nosotros. Duermen ahí y son prácticamente los adoptamos. Bueno, re bien. Sí, obvio. Re bien. Bueno, siguen en el patio y en el barrio. Y... sí, bueno, están castrados, obviamente, están vacunados. Es muy importante eso. Sí. Igual eso lo hiciste vos. O sea, sí, habías encargado. Sí, porque bueno. No qué estaban, gasto. Estaban también igual ya va a ser 3 años, así que pasó tiempo. Sí. Pero estaban todos sin castrar. Lo que me refiero es que tenía 5 gatos, todos sin castrar. Sin castrar y enloquecidos porque se peleaban, se agarraban, había un problema. Claro, se lastimaban. Podía pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sí. Sí, igual los míos están todos castrados y sin embargo La primera dueña de la casa, digamos, la que pegata estaba primero, y después el hermanito que viene después se agarran a los ganchos. ¿Se pelean? Sí, se pelean. Bueno, nosotros nos pasa lo bueno, mismo. Bueno, a mí la gata está castrada. Bueno, y el gato que trajo a mi hija, ya no sé, hace unos cuantos meses, lo castró. Ahora en este momento está castrado. Pero igual desde que vino, la gata no lo acepta. Y el gato no. Se escurre para... Está, viste, como esperando para saltarle. Así hace el gato. La persigue. Es un pesado, sí. Es un pesado. Castrado y todo igual. Y la gata no, viste. Por ahí escuchar un griterío y sí. La gata que no lo aguanta. No aguanta a nadie. Entonces lo que hace el gato, juega o pelea con la perrita. Con claro. La perrita, bueno, entonces así se revuelcan, así como si fuese gato, claro. Sí. ¿No? Ahí andan ahí, se medio muerden, que se muerden, que no se muerden. Sí, claro. Pero es como una manera sí, de eso jugar. Juego están jugando. Sí. Sí, tengo miedo que la araña. Están sí. Jugando, ¿no? Le pregunta, los tengo que separar. Miedo. Sí, no, yo no los puedo ver, así, claro, porque tengo miedo que el gato claro. Le lastime a la perra. Claro, este. Sí, sí, porque lo quiere agarrar. Lo ¿cómo te puede lastimar a vos? Encima le engancha. Claro, le engancha la uña. Entonces, sí. Mi perro, que es muy pequeño, es un pincher, es onda chihuahua, digamos, sí. Así que es más chico que cualquiera de los gatos. Claro, sí, claro, sí. De tamaño, sí. Y entonces, él es el único que sale al patio. Pide, tiene ganas de hacer pis, pide, entonces claro. Sale. Ah, no sabes, los tres como lo esperan, como diciendo... Cuando entras, vos sos, ¿no? Vos sos el que va al patio. Siempre hay alguno que lo está esperando y lo surte. Cuando pasa, sí, sí, cuando pasa sí, lo cuando cachetea. Cuando pasa le cachetea... Entra, entra. Son terribles. Como sí. Dice, ¿por qué él sale? Pero yo saben, no? ¿Eh? ¿Cómo claro. Entienden? Por eso te digo, el gato está ahí sonsacando. Sí. Sí, sí. Y no la deja comer en paz. Tenemos que tenernos medio separados para que ella. Y si no, ella se la pasa afuera. Claro. La mía para que el gato esté adentro. Esté adentro, sí. Porque el gato ahora ya empieza a gustarle irse. Ah. Antes no, pero sí, ahora sí. Es un problema. Igual. ¿Cuántos sí. Años tiene? No, tendrá, no sé si llega el año. Ah, por eso, recién ahora. Yo no, tenía varios años. No, porque tenía, no viste, pero estaba adentro y no. Le empezó a gustar el gustito de salir, que está bien que salga pobre el gato. Sí. No está adentro todo el tiempo, pero sale al patio y después ya se me escapa. Es recomendable, o sea, básicamente que no salga, pero es imposible, o sea, le pasa ¿al casi gato? Todos. Sí, la gata no está, pero el gato es sí, infernal. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Castrado y todo, ya sí. No sabes más qué hacer. Es que son casos específicos igual. Hay gatos que no salen nunca más. Se acostumbran a las piedritas. Bueno, pero viste como te dicen. Sí. Bueno, pero te dicen. Lo castras y se, viste, se calman. Sí, quedan tranquilamente. Yo no sé que se calman. La verdad que no. Pasan a ser un poco más limpios, quizás. Pero no cambia mucho. No cambian, no cambian. Instinto es, ¿no? Que tiene. Pero y después que aparezca, ¿no? Porque yo, como le digo sí, a mi hija, le digo, bueno, acostúmbrate que capaz que. Que te demoren en volver o que vuelva lastimado o un montón de cosas y bueno, sí. Así que eso estar pasa, atento bueno, con eso. Es un tema importante eso de las castraciones, es importantísimo para todo el mundo. Bueno, el otro día sí estaban diciendo, estábamos averiguando de esto, que acá en la zona a ver si se podía, viste, no nos podíamos comunicar lo que es con zoonosis, entonces imposible. Bueno, y a ver para las personas que necesiten, sí, castraciones gratuitas, viste, porque me dicen que está alrededor de 12 una castración, no sé si es cierto o no, pero bueno, había personas que tenían, ya habían tenido cría a las perras y bueno, otra vez no, estaban buscando. Es que lo castrar. Que pasa es que sacás un turno y te lo dan de acá a un mes, dos eso meses, es lo que te iba a decir, porque la perra o la gata iban a ciertos lugares. Entra en celo de nuevo. Claro, y lo que yo te iba a decir era que con esto de los turnos ahí distanciados sí. Y demás, es cuando se viene haciendo, te dan la. No, la fecha vos sabés que lo peor de todo que yo quise comunicarme, no pude, directamente no pude. Sí, sí, sí. Así que me imagino que encima si te comunicas y demor, peor todavía. Así que no sé. Pero bueno. Bueno, nos vamos a ir a un temita para levantar un poco el fin de semana. Te besa y te desnuda con su baile de... York City. A la torre de un hotel que ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso no bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor. Es el beso de calor. Ella que será, vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te mira, vive la vida loca. Vive la vida loca, vive la vida loca. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estamos de regreso. Hablando de los animales, estos animales, ¿eh? No sabía, ¡qué animales! ¡Me gritan aire! Y bueno, estamos al aire. Bueno, ¿tienen planeado algo para el fin de semana? No, yo no. Yo no, sí. A ver, bueno, vos sí, contá. Sí. Sí, viene. Ella claro, quiere contar algo, sí. Pero tiene que contar también del programa de tus seguidores que arranca, parece, ¿viste? ¿Perdón? Y el que. ¿Estuviste estos días jodiendo con tu seguidor? ¿A quién seguís vos? ¿A quién Chayana. Admirás? Pero querida, ah, programa en televisión. Ay, yo dije, ay. No, porque ellos no son mis seguidores, yo los sigo a ellos. Bueno. Lucy y Payares que se fueron al 13. Bueno, ¿viste? Pero, ¿ya viste las propagandas? Sí, de vi ellos? Las propagandas, pero dice muy pronto. Estamos llegando. Nah, y vienen en un. Ellos dicen en febrero, ¿eh? Ah, ¿viste? Ellos dicen ¿viste? En febrero, pero no dan fecha. Sí, sí, sí. Así sí. Que. Yo había escuchado en la segunda. Vuelven, ah, claro, el otro vuelve en la segunda. Ah. Bueno, la cuestión es que vienen en un auto re así. Cosa. El pulpo, Damián. Damiancito, siempre con la primicia. Nosotros decimos, no sé qué pasó. No sabemos qué papá viene, sí. Pero chicas, por favor. Y él tiene que poner. Infórmense un claro, poquito. Mira, esto es así: se fue a tal canal, van a hacer un programa juntos. Bueno. Y porque dice, con toda la data que nosotros tenemos, obviamente va a ser un programa de espectáculo, ¿no? Del chusmerío, pero a cargo solamente de ellos, me supongo que... Lo acompañan dos chicas del programa anterior. Ah. Van dos más. Ah, sí, porque... Dos de ellas. Otras quedaron, otras... Sí, y dos quedaron, que se fueron, sí. Sí. Y en el programa que vos decís que quedaron, que están con Flor de la B, han ido visitando ex-intrusos, tipo... No la vi, creo que vi un pedacito al principio. Marcela Tauro, estaba. Luis Ventura, ese lo vi. Sí, la pero vi a Marcela, ¿no está permanente Marcela? No, yo pensé que había vuelto, pero no, se ve que van visitando. Para ir dándole más gente al programa, ¿no? Claro. Pasa hasta que vayan armándolo. Y hacen como diciendo, ay, qué felices que somos todos. Siempre claro, porque ahí no cortaron el programa. Claro, claro. Tuvieron que seguirlo de largo, claro. ¿No? Lo mismo, no tuvieron el tiempo de preparado, ¿viste? Sí. Capaz. Sí, sí. Digo, yo no sé. Yo pensé que no me iba a enganchar, ¿viste? Pues yo te dije, ay, no, porque se me va Lucich, pero me enganché porque, viste que... ¿Pero qué te gusta, Intruso? Me gusta Intruso. ¿A vos te gusta Intruso? Y, contar las cosas. Y Florencia de la B mete ahí algunos bocadillos que también me gustan, o sea, tiene el mismo humor que ellos, así que está bueno. Pero no me voy a perder por Canal 13. No me acuerdo si dijeron el nombre del programa. Sí, lo dijeron, pero no me acuerdo. No me lo acuerdo. Pero bueno, es con ellos dos y... Y no me lo voy a perder. Bueno, ahora sí, contá la novedad, tu novedad. Sí, más que novedad, esto es algo ya que cada vez se va a hacer más continuo. Y el... me voy a Mar del Plata, ¿viste? Me voy unos días. Me voy unos días a Mar del Plata. Estoy haciéndome una quintita ya. Estoy programando mi vida para allá. Así que el domingo voy a ir a mirar un poco el panorama. Y vengo, ¿cuándo vengo? Y el jueves a la tarde. El jueves, porque el viernes estoy acá firme como Rengo en la muleta, como dice Vero, para hacer el programa. Bueno. Así que, si quieren, nos vamos despidiendo. Agus, ¿querés decirnos algo más? ¿Querés mandarle saludos a alguien? ¿Cuándo empiezan las clases? Viste, como Vero, como te diría Vero. ¿Y las clases cuándo empiezan? Y yo dije, la pregunta mía. Empiezo el mes que viene, el 8. Y presencial. Y presencial, bueno, como iba cuando empecé, obviamente. Claro. Y todo el año pasado había sido virtual, así que... Fue todo virtual, Zoom, nada, PDF, todo. Claro. Bueno, falta poco. Vamos volviendo, falta menos. Sí, falta menos. Lo único malo, digamos, es el viaje, pero bueno. Sí, que lleva tiempo. Sí, pero bueno. Gasto. No, y en carrera. Y en la carrera también. Ya falta menos. Sí, claro. Falta menos, obviamente. Bueno. Así que... Bueno, Auguste, obviamente contamos con tu presencia en cualquier otro momento. O cuando quieran. Obviamente que con las clases se te va a complicar un poco, pero le vamos a encontrar la vuelta. Bueno, porque bueno, mis horarios son bastante complicados. Yo salgo como a las 11 de la mañana de acá y vuelvo como a las 9 de la noche. Claro. Porque tengo... Nosotros no tenemos horarios complicados, pero nosotras somos complicadas. Entonces vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en algún momento. Está bien, y coordinamos. Claro, obviamente. Algún día va. Algún día que no va a haber clases. Sí. Ya viste que bueno, estas cosas pasan en este país que no saben. Bueno, así que. No, yo nunca se sabe. Sí, nunca se sabe que un viernes que. Yo el comentario que hice de que me iba a Mar del era para prometerles que les traigo cosas algo dulces. Rico. Como ya vengo prometiendo hace rato, vamos a traer. Si quieren, anoten algún gustito especial: nuez, bañado, conito. Todo lo que venga viene bien. Siempre igual traigo el de la marca del H y listo. Está bien. Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene. Que la pasen un lindo fin de semana. Dicen que va a estar medio un poquito de sol, un poquito de... ¿Este fin de? Sí, puede ser que esté nubladito o que llueva un poco. No, nada de tormenta loca, pero que no va a estar re de pileta. Pero bueno, disfrutemos mientras tanto del descanso. Bueno, hasta el viernes. Un beso grande. Gracias. Nos vemos. Un saludo a todos. Y gracias por otra vez venir. Gracias, invitarme. Aguse, por venir. No, de nada. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.